cual hemos podido expresar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a empezar con el libro de Romanos. Romanos 14, versículo 8. Y cuando tengan amén, digan, por favor, digan amén. Es bien cortito, pero miren nomás, qué precioso. Dice la palabra: pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Qué hermoso saber esta verdad, ¿verdad? Qué hermoso saber que le pertenecemos a Él, que ahora ya nuestra vida ya no la vamos a vivir conforme a nuestro pensamiento, sino a la forma a la que el Señor nos esté guiando, y a través de su palabra que nos está alimentando, y a través del Espíritu Santo que nos está guiando a su verdad, a toda verdad. Entonces, hay un canto, inclusive hay un canto que aquí se compuso un coro, que cada vez que lo cantamos o lo decimos, es una gran verdad. Y si vivimos, para Él vivimos. Aprenda esto, hermano. ¿Usted vive para quién? Para Él. Para Él. Y si vivimos para Él, vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. El Señor recuerda que somos de su propiedad, y somos y le pertenecemos a Él, porque Él nos ha comprado. Bien, vamos ahora a la carta de Timoteo. Primera carta de Timoteo, capítulo número 3. Versículo 14 al 16. Dice la palabra: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Es una carta de Pablo, ¿a quién? A Timoteo, un joven que fue instruido, así como Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel y también fue discipulado por Bernabé. Veamos de que Bernabé fue un hombre que fue usado por el Señor para que Pablo creciera en la fe. Ahí también Timoteo es un hombre, un joven que está siendo adiestrado, ¿verdad?, en el camino de Dios y en la vida de Cristo. Entonces le enseñó a Pablo también, Pablo a Timoteo, te encargo esto. Esta carta es una carta pastoral, una carta del apóstol para que enseñe a la iglesia cómo debe vivir. Por eso yo empecé este pasaje: y si vivimos para el Señor, vivimos. El capítulo 3 de esta carta habla acerca de los requerimientos de alguien que va a trabajar en la obra de Dios, los requisitos que se deben de tener para que alguien ejerza un cargo, una autoridad y un pastoreo en una iglesia. Entonces les empieza a hablar acerca de los obispos, pero también empieza a hablar acerca de los diáconos, cómo deben de vivir, y cómo deben vivir no nomás ellos, sino también los que estamos en la casa de Dios. ¿Está bien? Dice aquí, lo voy a leer nuevamente, el 14: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Es una carta preciosa, pero también nos está hablando el Señor a nosotros. El Señor Jesús nos dice: tengo la esperanza de que te escribo. La palabra de Dios es viva, Él nos ha escrito a nosotros, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. ¿Cuántos sabemos aquí que el Señor ya viene? En la mañana llegaba por aquí hermano Alfonso, muy temprano, por aquí llegaron los hermanos, y pues ahí también muy temprano, ¿verdad?, se levantó, también ya estaba lista, y cuando ya estaba lista a las 8 y piquititos, ahí hermano Alfonso decía: Cristo viene pronto. Digo, sí, ¿verdad? Son acontecimientos, ¿verdad?, que suceden, ¿verdad? Tenemos que estar apercibidos, hermanos. Tengo la esperanza de ir pronto a verte. El Señor viene pronto, hermanos. De veras que cada vez que uno ve, uno no debe acostumbrarse a ser insensible a las cosas que están sucediendo. Uno tiene que estar apercibido y añorar en su corazón: Señor, yo quiero vivir para ti. Yo quiero vivir para ti, yo quiero estar preparado para cuando tú vengas, Señor, yo estar aquí. Tú vienes pronto, que dice, tengo la esperanza de ir pronto a verte. El Señor quiere venir ya. Él tiene su tiempo. Ahora, uno puede orar: Señor, ven pronto. Sí, lo tenemos que añorar, pero Él ya determinó un tiempo, determinó una hora, un día, una hora en que Él va a venir. Él va a venir al día que Él ya dispuso. Pero uno tiene que añorar: Señor, ven pronto. En Apocalipsis dice la iglesia: Señor, ven pronto. Y usted y yo tenemos que añorar, no solamente cuando estemos: Señor, a veces ya no encontramos la puerta, y que decimos: Señor, ven pronto, ¿verdad? Porque ya queremos salir de una situación. Pero uno tiene que aprender a añorar al Señor siempre: Señor, ven pronto. Que tu reino, Señor, ya se estableció en mi corazón, pero yo quiero verte. Entonces el versículo 15 dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Cristo viene pronto, pero bueno, por si tardo. Él, recuerden que para Él un día es como, ¿qué? Un mil años, y mil años, un día. O sea, que si tardo, sepas cómo debes vivir. Y aquí aprendimos en la iglesia, a través de la palabra de Dios, cómo debemos conducirnos, cómo debemos de vivir, cómo debemos de ser en la iglesia. Recuerden que vamos próximamente a un lugar, miren, ahorita les doy un anuncio como quiera, tenemos la llave del local. Tenemos llave del local. Gracias a Dios. Y miren, terminando aquí la reunión, vamos a acabar un poco temprano hoy, vamos a ir, los que gustan acompañarnos, vamos a ir a este lugar. Por aquí hay unos folletos, unos croquis que hermano Huerta nos hizo para repartirlos, para si usted no sabe, puede compartir a otra persona dónde es el lugar donde vamos a estar ahí y cómo debemos conducirnos, cómo debemos de vivir a ese lugar donde el Señor nos lleva. Recuerde que somos, tenemos que dar testimonio de lo que somos, de lo que somos en Cristo. Tenemos que dar luz, debemos ser luz en el lugar donde vamos. El lugar donde está es un lugar, pues aparentemente se ve, pues, regular, pero ¿sabe qué? Tenemos que ser luz en las tinieblas. Tenemos que ser luz, que la gente que está alrededor, los que están trabajando o la gente que va pasando, sean impactados por esa unción que emana de sus vidas. ¿A causa de qué? ¿Cómo debes conducirte? ¿Cómo debes de vivir en la casa de Dios? Recuerde que donde vayamos, ¿verdad?, el Señor está ahí, y donde está la alabanza, el Señor se mueve. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte. Aquí le da unas instrucciones acerca de los obispos y los diáconos, cómo debe ser el hombre y cómo debe ser también la mujer. El sentido de la vida, uno tiene que estar motivado. Nuestra motivación de vivir es Cristo Jesús. Recuerde, vivimos para Él. Tenemos que estar motivados en lo que Él es y en lo que Él hizo. Dice aquí: para que sepas cómo debes conducirte, cómo vivir en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La verdad. No tenemos la verdad. Tenemos a Jesús. Tenemos la verdad con nosotros. El versículo 16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y empieza a hablar acerca de este misterio. Indiscutiblemente no se puede discutir algo que es. El hombre puede pensar muchas cosas, pero la verdad es que Dios fue manifestado en carne. Nosotros cristianos tenemos que proclamar esta verdad siempre. Timoteo estaba pastoreando una iglesia en Éfeso, y ahí en ese lugar había una potestad, una diosa. ¿Recuerdan cómo se llama esa diosa? Diana de los Efesios. Y cuando empieza Pablo a predicar, la gente de ahí que amaba a esta diosa, ¿verdad?, decía ella que era Diana, viva Diana de los Efesios, viva Diana grande de los Efesios. Y Pablo enseña a Timoteo: mira, realmente el que es grande es el Señor Jesús. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Y vamos a ver unos detallitos aquí acerca de lo que es este misterio. ¿Cómo es que Dios mismo, dice, Dios fue manifestado en carne? Dios tomó forma de hombre. Y esto uno tiene que, cuando uno lo recuerda o lo confiesa, uno debe de estremecerse en esta verdad. ¿Cómo es que Dios mismo en su gloria, en su plenitud, vino con nosotros? Esto, hermanos, nos debe de llevar a una fortaleza en espíritu, en vivir, en el diario vivir, donde nos movamos, en nuestro trabajo, donde estemos, en la casa, barriendo el patio, barriendo la calle, no importa. Recordar esta hora, Señor, tú estuviste aquí. Tú hiciste ¿qué? Tú hiciste carne. Tú hiciste hombre. Grande es este misterio, justificado en el espíritu, ¿verdad? Él fue declarado, dice el Señor en la palabra, este es mi hijo amado en el cual tengo yo complacencia. Cuando Jesús está ahí para ser bautizado, fue cuando se le declaró esta verdad, justificado en el espíritu y visto de los ángeles y predicado a los gentiles. Los gentiles somos nosotros, los que no somos de Israel, pero ahora en Cristo Jesús somos el pueblo de Dios y somos ahora la iglesia de Dios. ¿Somos la iglesia de Dios? Entonces, el sentido de nuestra vida, el sentido del por qué hacer, recuerden que de este lugar que vamos a estar, Dios nos tiene a grandes cosas. Es un local, miren, ya está limpio. Está recién remodelado, hermano Alfonso ya lo vio, ya, hermana Inés también ya lo vio, mi esposa y hermano Huerta también ya lo vimos. Y es un lugar que ya está limpio, pero nosotros tenemos que ser luz y tenemos que mantenerlo. Es una responsabilidad estar ahí. La renta es poca realmente y son 4,000 pesos por mes, ¿verdad? Pero sabe una cosa, Dios, más que todo, Dios se va a manifestar en los alrededores. Queremos ganar almas para el Señor. Tenemos que poner no un granito de arena, porque mucha gente en el mundo dice, bueno, mire, va a hacer una obra X, a juntar X dinero para un maratón, para una beneficencia o algo. Y la gente que dice, yo pongo mi qué, mi granito de arena. Pero aquí no es el granito de arena, yo tengo que poner mi vida, ¿verdad? Así trata de un granito de arena, sino de la vida misma. Usted cuando va a la iglesia, usted está invirtiendo su vida, su tiempo, el estar ahí, usted está invirtiendo su vida. Entonces hay que poner ¿qué? ¿Qué usted quiere poner? ¿Un granito de arena o qué va a poner? Nuestra vida, nuestra vida. Dios quiere todo, porque Él lo dio todo. No dio una parte o mandó a otra persona. Oye, pues tú puedes decirme, tú puedes. No, Él dio todo. El día de ayer nos invitaron a Suazo, nuestros hermanos no están aquí, Jesús y hermana Raquel. Ya habíamos quedado con el tiempo de ir allá a su casa. Y nos estamos a una hora, digo, nos vamos en el panteón, bueno, pero aferita, hermano, porque ahí. Yo no me acordaba desde qué día, no me acordaba de que día de los muertos, ¿verdad? Me dijo, hermano, espero en el panteón ahí en Suazo. Y bueno, está bien. Y fui y me dijo, estoy en el carro en la Caribe, pero no me dijo qué color, había varias. Y hermano, pues no, lo busqué y no lo encontré. Y dije, bueno, pues aquí ya estoy. Y digo, y luego voy a ir por celular, se acabó, y digo, vamos a Super 7, ahí compramos saldo y ya le llamo yo. Y digo, hermano, aquí estoy cerquita. Entonces llegamos y no había sistema, ni tampoco venían tarjetas. Digo, señor, aquí estamos, tenemos que ir al lugar, tenemos que ir con la casa. Digo, piensa, vámonos, vamos a preguntar. Y preguntando, llegamos y tocamos a la puerta, ahí estábamos, hermanos. Ahí tuvimos una reunión muy hermosa, éramos dos, el señor, claro, obviamente el tres, el señor, los ángeles, los hermanos, nosotros, tres personas más y una vecina que llegó ahí nueva, la cual recibió al Señor. Hermanos, lo que hagamos, si una vida se salva, es algo maravilloso, porque Dios ama a las personas, Dios ama, por eso el Señor dio su vida y Dios ama a todos. Entonces, cuando usted vaya allá, queremos más adelante hacer unos volantes, ¿verdad? Y para que la gente que pase por ahí podamos darle las actividades y los cultos de la iglesia. Queremos hacerlo, queremos de una forma, o que usted dé ideas, cómo poder proyectarnos como iglesia y también como siervos y como hijos de Dios en el lugar donde vayamos a estar. Entonces, la motivación de nuestro vivir es entender que Dios dejó el trono, Dios dejó el trono para buscarnos. Hablamos anoche acerca de que Él vino a buscarnos. Hablamos acerca de esta verdad. Dios hizo carne y esa verdad indiscutible no tiene que mantenernos en esa victoria. Señor, tú me entiendes, tú sabes cuando yo estoy clamando a ti, cuando yo padezco, cuando yo estoy feliz, tú sabes, porque tú viviste y tú sabes lo que se trata de vivir en esta vida y cómo tú también saliste victorioso en toda adversidad. No se puede discutir este misterio, se debe aceptar por la fe porque es una realidad. Tú te hiciste carne. Fuiste predicado a los gentiles, nos alcanzó y usted es portador, como dice el canto, ¿de qué? De su gloria. Usted, ¿sí? Usted tiene algo muy especial que es la vida de Cristo en usted. Usted tiene algo maravilloso. A veces no entendemos, realmente no alcanzamos a entender, o a veces nos vemos como que no somos, somos muy pequeños o somos poca cosa para poder proclamar al Señor. Pero usted recuerde, usted tiene la vida de Cristo y usted puede proclamar con libertad y con poder estas verdades del reino. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles y creído en el mundo. Jesús es creído en el mundo. A pesar que mucha gente no lo quiere aceptar, mucha gente sí lo aceptamos. Y el Señor quiere que nosotros proclamemos estas verdades. Vamos al Salmo 23, por favor. Salmo 23. Lo vamos a leer, pero aunque usted ya se lo sabe de memoria, yo creo que ya se lo sabe usted de memoria. Estos cantos son pasajes preciosos. Viviendo para Él. Usted tiene que entender y no cansarse en vivir para Él. Dice el Salmo 23: Jehová mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Viviendo para Él, David fue un hombre que nos enseñó que estas cosas que él vivió, que él pudo escribir este salmo que fue inspirado, no fue un momento de solamente a ver qué invento ahora, a ver qué se me ocurre inventar, no, fue algo vivido, entendiendo la dimensión de dependencia de Dios, él pudo expresar: Jehová mi pastor, nada me faltará. Él era un hombre que vivía para Él, el hombre que aprendió a depender, y fue un hombre que pudo inspirarse en el Señor por lo que Él era. Jehová mi pastor y nada me faltará. Nada me faltará. Donde vayamos a ir, ¿sabe qué? Donde estemos, nada nos faltará. La vez pasada hablábamos acerca del miércoles, hablábamos acerca de que nosotros somos como iglesia, somos un cuerpo. Un cuerpo que debe estar, ¿qué? Unido. Por las coyunturas, ¿verdad? Bien concertado, bien unido, bien estrecho. Y tenemos que entender que no necesitamos. No necesitamos. Ahora que estamos haciendo la alabanza, estamos creciendo en esta dimensión de alabanza. Estamos aprendiendo a glorificar al Señor, a abandonarnos a sus brazos. Cuando usted expresa alabanza al Señor, usted vive para Él. Usted se desconecta de las cosas que pueden acontecernos día con día y usted se dedica ¿a qué? A administrar al Señor y a reconocer su poderío, su grandeza. Y el canto que vimos, varios cantamos: el más grande de todos eres tú. Salmo 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. El Señor tiene cuidado de nosotros. Ayer hubo una reunión, una de las primeras reuniones de damas, ¿verdad? Y yo estaba ahí porque mi esposa me dijo: está ahí por si se ocupa algo. Ahí estaba yo ahí. Pues sí, pero yo sé que pues el Señor, hay que mujeres hermosas, mi esposa es, todas tan hermosas, ¿verdad? Pero mujeres de mucho valor que están aprendiendo, ¿verdad? Y nos pueden también un momento apoyar, ¿verdad? Entonces yo estaba ahí escuchando y dije yo, bueno, pues ya están ahí, ahora tenemos que hacer otra reunión de varones para balancear la cosa, ¿verdad? No, fue algo muy maravilloso la reunión de ayer, el cual va a haber otras más por ahí. Jehová es el pastor y nada me faltará, nada me faltará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Él va a confortar nuestra alma. ¿Sabe qué, hermanos? Ese lugar que vamos a tomar mañana, hoy, porque queremos ir para allá. ¿Y a qué vamos a ir allá? A que conozcamos el local y vamos a orar y vamos a bendecir y vamos a declarar y vamos a reprender y vamos a limpiar espiritualmente en el nombre de Jesús. Donde vayamos, usted va a imponer manos en las paredes, en las puertas, sus pies, y vamos a proclamar: Señor, tu gloria se va a manifestar. Enséñanos, Señor, a vivir una vida, ser testimonio a los que nos rodean en este lugar. El local que nos ofrecían, que fuimos a ver también, está en el mero frente, pero es un lugar un poquito más pequeño y un poquito más caro, muchito más caro, ¿verdad? Entonces quedamos casi en el lugar que el Señor estaba ya diseñando. Y vamos a ir orando para que ese lugar sea del Señor, ¿verdad? Vamos a ver, se va a hacer un contrato por un año, pero vamos a orar, vamos al Señor, muéstranos tu voluntad, porque queremos saber, queremos vivir para ti. Vamos a Timoteo, hermanos, por favor. Primero Timoteo. De 3:15 ahí mismo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que la iglesia del Dios viviente, columna y evaluarte la verdad. Dios nos va a enseñar y no tiene que instruirse cómo uno debe que conducirse, cómo uno debe de vivir. La gente seguramente va a ver al hermano que está al frente, a que lo va a recibir, vamos a hacer como una tipo, ¿cómo le diré? La gente va a estar, que al pasar, la gente que va a estar a los lados va a estar escuchando los cantos, la del Señor, y van a sentir necesidad y hambre de buscar del Señor. Y usted va a ser instrumento. Ahí que estamos, como le digo, con el hermano Jesús, ya empezó ahí una misión, una obra. Yo le digo al hermano que se prepare para que él también continúe con esta misión, pero también le encargué, debes aprender cómo debes conducirte. Porque tú estás predicando, va a estar ahí. Pero tú tienes que ser también, y tu esposa, impacto, y también seguir, darle seguimiento a las vidas que están ahí. No nomás darles la palabra y dejarlos. Si Dios le puso carga por ellos, tiene que haber una continuidad. Para que si tardo sepas cómo debes de conducirte. El Señor ya viene pronto. ¿Y eso qué representa para usted? Señor, el tiempo, yo ya le dije al Señor hace tiempo, ¿verdad? El tiempo que me quede de vida, yo lo quiero vivir intensamente para ti. A veces nos va la vida, los años así, mire. Cuando cumplí 10 años, y luego de aquí a 10, a 15, rápido. Yo quería tener 18 años, ya me pasé, ¿verdad? Pero, y luego 20, y luego de 20 a 30, son 10 años, pero ya pasó. Y de 30 a 40, mejor ya no le sigo, porque el tiempo pasa, usted lo sabe, entonces tenemos que ser efectivos en Dios. ¿Está bien? Tenemos que aprender a vivir cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, aquí en la casa entre nosotros. Primeramente vamos a empezar cómo debemos convivir aquí mismo con nosotros, ¿verdad? ¿Cómo usted convive con los demás? A mí me gustaría que ustedes o nosotros, mejor mismo como iglesia, nos imitáramos de vez en cuando. Tal vez si usted quisiera imitar a todos los hermanos, Señor, lo llevo a todos. Me gustaría que lo hiciéramos, ¿verdad? Pero a veces no se puede. Pero sí puede convivir con una familia o dos familias. Que podamos practicar y podamos ser fortalecidos, ¿verdad? de repente no sea los mismos, de repente otros hermanos o así, ¿verdad? Tener, entonces esa forma de vivir y de ser nos va a que vamos a aprender del uno, del otro. No vamos a juzgar a nadie, ni a uno, ni a otro. Oye, yo en la casa le hago así. No, no, no. Usted va a aprender a edificarse y a motivarse en el amor, a motivarse en la unidad. Usted aprenda a convivir. Invítese, hermanos, no tiene que hacer una carne asada o algo, un cafecito o un té, una galletita, es suficiente. Lo importante aquí es edificarse. Si lo puede hacer, está bien. Imagínese el Señor Jesús llegando a las aldeas y la gente que piensa así, pero ¿qué le voy a dar al Señor Jesús? El Señor Jesús no busca las cosas, busca su vida, ¿verdad? Busca su vida. No busco los otros, busco a vosotros. No busco lo que ustedes tienen, yo busco estar con ustedes, ¿verdad? Entonces, es bueno que nosotros nos motivemos, nos invitemos, convivamos más estrechamente y que nuestros lazos de amistad y de amor y de unidad crezcan. Sepas cómo debes conducirte, es una forma de conducirnos y de vivir, ¿verdad? Ya casi hemos estado en casa de casi de todos y vamos a crecer en esto y a vernos. A mí me gustaría estar más tiempo, pero a veces una cosa, otra cosa, y pues por ahí vamos. Está la intención y está el deseo de estar con cada uno de ustedes. Ahí vamos con Cecilia muy seguido también, de repente éramos rachitas, ¿verdad? De repente ahí con Javier, Lupita, de repente ahí estamos ahí en la tarde, en la mañana, a veces así, así somos, ¿verdad? Tenemos que nosotros tener que tener esa intención, cómo debemos de conducirnos y de vivir unos con otros y hacer preguntas. Recuerden que nuestra vida debe ser una vida cristocéntrica, una vida en la cual siempre esté el Señor, siempre esté el Señor, porque el Señor esté involucrado en todo lo que tiene que ver con nuestras vidas, con nuestros planes, con nuestros deseos, con nuestros anhelos en cuanto a la obra se refiere, ¿verdad? Para que si tardas más, ¿cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad? Estamos en un lugar donde el Señor estableció su iglesia y el fundamento se llama Jesucristo. Estamos con el Señor Jesús, nuestra vida está escondida en Él. Vamos nuevamente al Salmo 23, por favor. Vamos a ver el versículo número 6. Dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando dice ciertamente, no cabe la menor duda, así va a ser. Ciertamente el bien y la misericordia, o sea que tu presencia del Señor en nuestras vidas me seguirán. Yo tengo que andar a buscar, es decir, sí busco, ¿verdad? Pero realmente Él es el que me bendice y es el que me da este beneficio. Ciertamente el bien y la misericordia. Recuerden, vivimos aquí porque el Señor tiene misericordia de nuestras vidas. ¿Y se acuerda que somos qué? Polvo. ¿Se acuerda que somos polvo? Me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. El tiempo que vivamos, debemos vivir para el Señor. Entonces el Señor nos llama hoy a que tenemos que sabernos cómo debemos de conducirnos en la iglesia y de vivir para la iglesia, edificándonos mutuamente y nuestra amistad sea cada día con lazos más fuertes. Qué bonito es tener amigos, pero qué mejor tener amistades dentro de la casa de Dios, ¿verdad? Hacer lazos fuertes. Y si un hermano le quiere, es decir, tener un espíritu, pues decir, apacible, si alguien le exhorta algo, usted lo puede recibir como de parte de Dios. ¿Sí? A veces como que no nos gusta mucho, pero a veces tenemos que aprender. Aprendemos de los unos a los otros. ¿Está bien? Bien, vamos a poner de pie, porque yo quisiera que no tardemos mucho en esto, porque queremos ir al local. queremos orar por el local. Y vamos a orar esta mañana, y ahorita damos los anuncios, para que conozca el local y vamos a bendecir este lugar donde vamos a estar en la casa del Señor. Bien, vamos a pedir a hermana Inés que nos dirija un canto. Vamos a aclamar victoria, a declarar por lo que el Señor está haciendo, por lo que va a hacer, por lo que nos va a usar a cada uno de nosotros, donde vamos a ir, este lugar nuevo, al que vive para siempre. Bueno es y sobre todo está, su amor es para siempre. Cantad, cantad, y su brazo fuerte extendido está.